Yo. Tenía la risa que le dan los años. Y la confianza que le da el temor. Pensé encontrarme con el sabio, con el sabio que me analiza como una ecuación, que espera una respuesta de mis labios mientras estoy cantando esta canción. Su oficina de tan buen humor. Papi, apaga la gente, apagala. No solo soy un pedazo de tierra. Confunda, señor, por favor. Yo solo soy uno más de la mierda. Yo solo soy uno más bajo el sol. Thank you. nuestra